Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Pues así de rápido estoy ya de vuelta y, como os decía anteriormente, entramos en esta segunda hora que es más musical para disfrutar con, bueno, suele haber un poco de todo. Algún programa, el primero, recordáis, fue una especie de tributo a los sonidos de una tierra distante, a escuchar la música compuesta por Mike Oldfield mientras os relataba algunos fragmentos del libro escrito por Arthur C. Clarke. Semanas anteriores también hemos podido disfrutar de, por ejemplo, los clásicos como Enya, Kitaro, etcétera, etcétera. Y hoy toca soñar despierto. Así le he llamado a esta selección musical, temas instrumentales, alguno que otro con voz, pero que al escucharlos te hagan soñar despierto. Entre otros, pues Kenny G, Enya, la guitarra inconfundible de Mark Knopfler, Mike Oldfield también en un pequeño tema titulado Moose, y muchos, muchos más. Así que te invito a quedarte en esta segunda hora del programa, insisto, más musical, para seguir soñando con la luna o con quien tú quieras. Disfrútalo. Thank you. There's nothing more that I would have that I could need. Cause having this means that I got it all. When I was taking turns and you were wrong for me, you chose to understand and let it go. And oh, you've turned this black heart, made it into gold. So I wanna let you know that my love and my touch up above is made with the warmth from my love and my touch up above is made with the warmth from my love, oh love. Control is such an open-ended word for me. Something that I used to think I owned. I'm standing here with none, I'm feeling so complete. You helped me understand and let it go. And oh, you've turned this black heart, made it into gold. So I wanna let you know that my love and my touch up above is made with the warmth. Close to me, no, oh, stay close to me, yeah, love, stay close to me, love, my love, my touch up above is made with the warmth from my love, my touch. Up above is made with a woman. My love and my touch. Up above is made with a woman. My love and my touch. Up above is made with a woman. Estás escuchando Las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. Thank you.

the sun goes down, the day is done, the sky appears in so many shades. Take your time, let your spirit fly. Now it's getting dark, and I'm not scared. I'm diving with the starlight, the moon appears. It's all so quiet, let your spirit fly. La música es la protagonista de la segunda hora de nuestro programa. Disfrútala aquí, en La Luna y Compañía.

tal ha ido esta segunda hora? ¿Más relajado, más tranquilo? ¿Sigues ahí despierto o igual te has dormido? Bueno, el caso es que hasta aquí ha llegado un programa más de La Luna y Compañía, así que ya dejo en el perchero de la imaginación la chaqueta de Amigo Luna y ahora ya, como José Antonio Laboreo, deseo una vez más en este cierre de programa que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Si os ha gustado el programa, os invito a que dentro de 7 días, a esta misma hora, en este mismo rinconcito, nos volvamos a encontrar para soñar y compartir. Muy buenas noches.